el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy, que vamos a traerle la voz de uno de los mejores tenores belcantistas de los últimos años. Ya pasan de más de 10 años que lleva su carrera triunfando en todas las latitudes. Se hizo muy famoso en Nueva York y ahora pues ya se ha echado en la mano a los madrileños, a los españoles. Se trata de Javier Camarena, oriundo de esta capital, Xalapa, Veracruz, que estudiara canto en la Facultad de Música de nuestra Universidad Veracruzana y que después pues se fuera a Guanajuato, ya después se fue a Europa y así ha estado triunfando pues de gran manera, consiguiendo vices tremendos. Ya hemos hablado de los vices que consigue en la Cenerentola en el teatro El Met, Metropolitan Opera House en Nueva York, y también en el de Madrid, en donde es muy raro quitarles un bis, un aplauso más, que se repita las arias. Eso significa el bis cuando gusta mucho al público, a los madrileños, en La Hija del Regimiento, en varias óperas que ha estado presentando alrededor del mundo. Él también da recitales con un acompañante al piano, que es Ángel Rodríguez, excelente maestro que acompaña, y hacen una mancuerna pues muy exitosa. El año pasado estuvo él en Girona, en el Castel de Peralada, dando un concierto. Es este concierto de Javier Camarena, tenor, y Ángel Rodríguez al piano, que le traemos a su consideración en esta ocasión. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Quédese con nosotros, nos vamos al Castel de Peralada a escuchar este magnífico concierto que se hace en una de las capillas preciosas del castel, la capilla de la Virgen del Carmen. Vamos a escuchar cómo Eva Sandoval nos comenta sobre este concierto. Del recital que va a ofrecer seguidamente uno de los mejores tenores belcantistas del momento, el mexicano Javier Camarena. Desde su debut en la ópera de Zúrich en el año 2007, la carrera de Javier ha crecido de forma imparable, y eso que sus inicios en el mundo de la ópera fueron completamente fortuitos. Tuve un muy buen maestro de italiano, el que tuvo la grandiosa idea de decir: si tú estás estudiando italiano, es para cantar en italiano. Entonces debes de saber cómo se canta en italiano. Entonces nos llevó al audiovisual de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, de mi natal Jalapa, y nos puso un laserdisc de la ópera Turandot con Plácido Domingo y Eva Marton en el Metropolitan Opera House en Nueva York. Emociones que se despertaron, el rumbo, ¿sabes? El rumbo que tomó por fin, la dirección que tomó por fin mis estudios de canto. Ya sabía por qué yo hacía los vocalizos y por qué tenía que ser tarararararara. Era tener una meta y era llegar a eso, llegar a cantar ópera. Si bien Turandot será una ópera que, como bien dices, tal vez nunca llegue a cantar, voy a disfrutar cada momento que tenga la posibilidad de hacer por lo menos el aria Nessun Dorma, tan emblemática del repertorio operístico de tenor. Pero bueno, hoy no estará dentro del programa, no está, pero hay un montón de obras maravillosas de grandes compositores como Manuel García, Mozart, Rossini, Bellini, que seguramente nos harán pasar una tarde de música maravillosa. A sus 42 años, Javier Camarena ha cantado en los principales teatros de ópera como el Metropolitan de Nueva York, la Staatsoper de Viena o el Covent Garden londinense, entre otros. En su registro de tenor lírico ligero ha protagonizado los títulos más importantes de Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti y también del primer Verdi. Habitualmente ofrece recitales con su pianista habitual, el cubano radicado en México, Ángel Rodríguez, con quien ha grabado por el momento dos discos y con quien le vamos a escuchar seguidamente aquí en Peralada. A día de hoy, la especialidad de Javier Camarena sigue siendo el bel canto, ese estilo vocal de gran virtuosismo propio de la ópera italiana, que tuvo su época de esplendor en las primeras décadas del siglo XIX. Y precisamente al bel canto pertenecen las arias que vamos a escuchar en este recital, aunque Hay que decir que algunas de ellas nos van a sorprender muy gratamente porque vamos a descubrir en la luminosa voz del tenor mexicano varias piezas inéditas escritas por uno de los compositores y cantantes españoles más importantes de nuestra historia y a la vez más desconocidos, Manuel García. Estamos deseando disfrutar ya de la brillante agilidad vocal, también de esos increíbles agudos y sobreagudos o de la elegante línea del fraseo del canto que tiene Javier Camarena, así como de su conmovedora y potente presencia escénica. Debutará en tan solo unos instantes en este Festival Castell de Peralada junto al pianista Ángel Rodríguez. Una velada, sin duda, que será histórica. Contrasto in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito e nuovo è il caso mio che non altri, non io, basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia stupidezza, ma mi vendicherò, saprò dal seno cancellare quell'iniqua, saprò cancellarla. Tradito, schernito dal perfido cor, dal perfido cor. Io sento che ancora questa alma l'adora, io sento per essa schernito dal perfido cor, dal perfido cor. Io sento che ancora questa alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor, io sento. Pues este es parte del concierto, este recital maravilloso que presentó el maestro Javier Camarena el año pasado en verano en el Castel de Peralada. El maestro Javier Camarena, oriundo de nuestra capital, Xalapa, que ha puesto en alto la voz del bel canto. No se consiguen bel cantistas a este nivel en el mundo y por eso ha tenido el reconocimiento que tiene. Él en una ocasión también allá en el Teatro Real de Madrid, en donde ha triunfado muchísimo, pues le platicaba a los madrileños todo este trabajo que él hace para vocalizar antes de entrar a la ópera. En la ópera de Ipuritani, bueno, en su camerino le hacen unas pequeñas preguntas sobre cómo se calienta la voz antes de entrar a la ópera, y él nos da así una cortita clase de cómo trabaja él su voz. Javier Camarena, que está calentando la voz. Lo que queremos es que vosotros realmente veáis qué sucede en este momento, cuál es la magia con la cual este instrumento se va calentando y la rutina que sigue. Javier, ¿tú sigues alguna rutina en concreto en el momento de calentar la voz? Pues desde hace 14 años siempre llevo la misma rutina y es algo que siempre me han preguntado. Nunca he subido un video propiamente de mí vocalizando, pero vénganse. Esta es mi rutina. Para que se den una idea, aquí viene el piano. Yo siempre empiezo... ven aquí, ¿para qué ves el piano? No, ya saben que soy yo, ¿verdad? Bueno, a ver. Yo siempre empiezo, para mi tesitura, siempre voy a empezar de la parte central. Es decir, voy a empezar a vocalizar a partir de un sol. ¿Por qué? Porque me gusta hacer mi vocalización expansiva, como onda de agua, así. Partiendo de aquí, voy a bajar hacia el do, y si puedo un poquito más, y después voy a subir hasta el siguiente do o al siguiente re. Esto haciendo escala hacia la tercera. Normalmente vocalizo con la letra I, no, o sea, mi calentamiento es con la letra I. Así hasta llegar a la parte grave y luego hasta llegar al do. Y regreso a la base como sol. Esto es solamente para el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque después voy a empezar desde el do y voy a ir aumentando los intervalos en la escala. Es decir, primero voy a ir hacia una cuarta y eso hasta llegar siempre a la misma nota. ¿Por qué? Porque cuando yo llego aquí, cada vez que voy aumentando el intervalo, la nota va a ir yéndose más hacia arriba, pero voy a ir reforzando toda esta otra parte. Es decir, re, re, etcétera, etcétera. Voy acá. Re. Esto lo hago cromático. Ahorita estoy brincando para hacerlo más rápido. Ri, ri, i, i, i, i. Esto ya es un re. Entonces, cuando llego ahí y que la nota más aguda es el sol, me voy a regresar. Luego, el que sigue, la quinta. Lo mismo hacia el re. Luego, a sexta. Con arpegio hacia la sexta. Ri. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando ya voy a llegar a las notas de giro, que es el fa, entonces el ejercicio que sale de un fa aquí, que llega un re en la parte aguda, y aquí. Aquí empiezo a vocalizar con letra E. Yeah, re, para que esta, que es la nota de aguda y que es la nota de paso, sea mucho más fácil para mí colocarla. Re. Ya girado. Okay, y ahí me voy hasta el re. Luego, ejercicio de octava con escala mayor. Luego hago staccatos hacia octava. Después hago ejercicio de agilidad. No les dejo. Después, hacia la novena. Okay. Y luego hago un arpegio. Ok, do, mi, sol, do, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. eso sería el otro. Y por último, partiendo del sol, o sea, este de acá, grave, arpegio de dos octavas. Todavía algunos para llegar a este, entonces ahorita lo voy a seguir. Pero bueno, contestando la primera pregunta, que ya me llevo un rato, esto es lo que hago yo para vocalizar y normalmente me lleva unos 20 minutos. Muy bien. Todo eso para ofrecernos alguno de los recursos técnicos extraordinarios con los que nos regalas cada noche, absolutamente belcantísticos. Uno de ellos, seguramente uno de los más bonitos que podemos disfrutar siempre, es ese diminuendo que nos haces, nos regalas a partir del do de la teo cara. Es un recurso técnico que diríamos no tienes ninguna necesidad de hacer. El do no. Es un embellecimiento sí. Que a ti te gusta ofrecer al público. Sobre todo porque ahí lo que Arturo está diciendo es que dice, cuando esta hora, cuando este momento, esta hora hermosa brilla, mi tormento se desvanece. Y precisamente la palabra desvanecer va sobre el do. Por eso me gusta, como sucede en la mayoría de las partituras del bel canto, pues jugar con las dinámicas para apoyar el texto. Entonces él viene de... Al brillar disipe l'ora, disipe l'ora, tengo que vocalizar más, pero la idea es esa. Exacto. Se olvida, se disuelve mi tormento y después retomamos ahí el tiempo y todo. Pero esa es una idea muy común, bueno, que tú ya me habías dicho a mí en una entrevista, que para ti el fraseo no era un asunto técnico, que para ti el fraseo en el bel canto tenía que ver con las emociones de los personajes y con tus propias emociones. Así es. Entonces, esta construcción no es una construcción común, no todo el mundo frasea por eso. Bueno, es que, vaya, hay que entender que además hacer eso es arriesgarse, porque sales del lugar, digamos, común, no voy a decir fácil, porque bueno, el agudo pues, tampoco es que estés friendo pepitas, o sea, es realmente, o sea, una cuestión de dominio técnico. Obviamente... Estás dentro de la parte donde vas a dejar la voz que suene y que resuene y que se proyecte de una manera natural, apoyada con el flujo de aire y dándole la potencia necesaria. Digamos que esa es la zona segura. Hacer un regulador sobre esta nota, que normalmente requiere una presión y un volumen, digamos, como para sentirse seguro, es arriesgarse. Entonces, pues también es estar jugando a balancearte en la cuerda floja para tener más emoción, yo creo. Pero tiene una parte dramática también, claro. Que es una parte que muchas veces se olvida, ¿no? Diríamos, no tiene nada que ver el ateo cara ni tu salida con las frases a continuación que cantarás, prejoudache, etcétera, ajá, etcétera, y tú lo pones ahorita. Sí. Esa es una parte importantísima que tú afrontas una vez con una voz absolutamente distinta, con una colocación absolutamente distinta. Pues porque necesita esta presencia. Señoras y señores, si bien Arturo tiene esta necesidad de solventar toda esta parte de los sobreagudos y todo, también, como bien lo dices, es esta parte donde él va a mostrarse como Lord y realmente a... Bueno, pues eso es lo que nos comentaba sobre cómo vocaliza Javier Camarena. Ya lo estaban llamando a entrar, pues, en escena. Y ya regresando al Castel de Peralada, en donde el año pasado dio un concierto maravilloso con su mancuerna al piano, Ángel Rodríguez, él nos comentaba sobre este concierto con Eva Sandoval. allá en Girona, España. Y pues vamos a escucharlo un poquito todavía cantando y ya después nos continuamos con la charla que tiene sobre este concierto. Per pietà, bell'idol mio, non mi dir che io sono ingrato, non mi dir che io sono ingrato, infelice, sventurato, abbastanza il gel mi fa, se fedele a te son io, se mi strutto a tuoi belli lumi, san l'amore, lo sanno i numi, il mio cuore, il tuo lo sa, il mio cuore, il tuo lo sa. Javier, me llama muchísimo la atención el repertorio que has escogido para este Festival Castell de Peralada. Cuéntanos, ¿por qué has querido cantar estas arias concretamente aquí en Peralada? Sí, digamos que este recital está pensado en dos bloques. El primero está dedicado especialmente a la figura de Manuel García, sevillano, de gran trascendencia histórica en el mundo de la ópera, en el mundo de la música, a principios del siglo XIX. Y bueno, el segundo bloque es mucho más mío. Incluimos arias de mi repertorio, de puritanos, de La hija del regimiento, La Italia en Argel, que son parte de mi historia y que me encanta el poder presentarlas también dentro de este mismo programa. Para cerrar estos dos grandes bloques, pues sí que has puesto dos arias súper brillantes de coloratura, de acrobacias vocales, no al alcance de todo el mundo. Con estas dos piezas has hecho historia tanto en el Metropolitan de Nueva York como en el Teatro Real de Madrid, porque las has repetido en plena función. Has hecho dos bises con estas dos arias. Y claro, algo tan excepcional que ocurre muy pocas veces en la historia, me imagino yo que habrá tenido una relevancia muy importante en lo que ha sido tu carrera, ¿no? Para mí, desde luego, que es algo satisfactorio el lograr este tipo de conmoción, el lograr este tipo de reacción por parte del público, es lo que realmente a mí me alegra mucho, el constatar el poder que tiene la música, el poder que tiene la ópera para conmover, para emocionar. Quedan, yo creo, que todas esas noches de ópera como de los momentos más emocionantes y felices de mi carrera. El Così fan tutte, con el que inicias el recital, que es una de las óperas que cantaba Manuel García, y precisamente el inicio de esa aria nos dice algo así como que te encuentras en un combate, en un tumulto de sentimientos y de afectos, y claro, esto nos sirve también como premonición para lo que va a ocurrir a lo largo del recital, y es que te vas a enfrentar a 10 arias de 10 personajes diferentes. Uh-huh. ¿Cómo consigues meterte en la piel de cada personaje, en su interior, pero solo con un piano al lado, sin todo el contexto escénico que te aporta un teatro? Bueno, como te decía, en recital, en acompañamiento a piano, es un ambiente mucho más íntimo el que se puede crear con el público. Es una relación mucho más directa. No es fácil, cierto, el cambiar no solamente de personajes, como lo mencionas, cambiar de estilo, el cambiar de forma de interpretar, porque no es lo mismo cantar un Mozart que lo que es cantar un García, que lo que es cantar un Rossini. O sea, son estilos completamente distintos, la voz se puede acomodar de manera distinta también. No es fácil, pero me encanta. me encanta, lo disfruto mucho y te digo, esta posibilidad del contacto directo, de la intimidad, del recital, siempre me emociona y me motiva mucho. ¿A dónde quiere llegar el Javier Camarena cantante? ¿Dónde está el techo de tu voz? ¿Dónde crees que está el techo de tu voz ahora, en 2018? Estoy ahora en un periodo, digamos, todavía de transición, en el que después de prácticamente 10 años de carrera, de estar haciendo Barberos de Sevilla, La Italia en Argel, todos estos roles de ópera bufa, ya voy entrando al terreno lírico belcantista, que es donde quiero seguir estableciéndome, que se inició ya con una María Estuarda hace algunos años en Barcelona, que siguió con los puritanos, que era para mí la prueba de fuego para saber si seguía adelante o no. Intentar también un joven Verdi, como lo encontramos en Rigoletto, y ahora con Edgardo en Lucia de la Mermur. Y tratar también de desarrollar mi voz en ese repertorio que me lo permitirá, seguro. Acabas de estar en el Teatro Real haciendo Lucia di Lammermoor y en octubre te veremos haciendo I Puritani, los puritanos, en el Teatro del Liceo de Barcelona. ¿Cómo te tratamos aquí? ¿Cuál es tu relación con el público español? Amo España y amo al público español. Y disfruto mucho, mucho, mucho, mucho. Yo creo que la posibilidad de comunicarnos en el mismo idioma, de tener un sentido del humor muy, muy parecido al mexicano. Entonces, no sé, realmente la relación que se ha establecido con los teatros aquí en España, con el público español, realmente ha sido muy especial. Y la valoro, la atesoro y la adoro. Según acaba de comentar el propio Javier Camarena, este segundo bloque del recital que les estamos ofreciendo desde la Iglesia del Carmen del Festival Castel de Opera Lada está conformado por áreas de su repertorio habitual, como este A te o cara, a ti querida, de I Puritani de Bellini, una de las más hermosas áreas para tenor jamás escritas. Destaca esa bellísima inspiración melódica del autor italiano Vincenzo Bellini. Es la cavatina de Arturo, que interpreta ya Javier Camarena con Ángel Rodríguez al piano. ti, querida, el amor anteriormente me dio furtivo y triste, hoy me trae junto a ti exultante de alegría. Era la primera estrofa de este Ateo Cara, esa melodía arrebatadoramente romántica que acabamos de escuchar en la prodigiosa voz del tenor Javier Cámara. Continuamos con Rossini y con la italiana en Angel, pero el propio Javier Camarena nos habla de lo que para él significa este título, la italiana en Argel. Argel es un título de la obra de Rossini al que quiero mucho. Significó un gran debut en la ópera de Zurich, significó mi debut en la ópera europea y que además me abrió las puertas a diferentes teatros de toda Europa, entre ellos Viena, París, Londres, muchos teatros de Alemania. Entonces, quiero mucho a esta ópera, quiero mucho a Lindoro y pues gracias, Rossini. Esta primera aria de la ópera I Puritani iba con una dedicatoria muy especial. Este es el primer concierto, hasta donde sé, en el que nos encuentra con nosotros Carmen Mateu, que fue presidenta y fundadora de este festival. Entonces vaya para ella esta hermosísima aria, muy ad hoc, hasta allá donde esté, y a nosotros portarnos bien para alcanzarla un día de estos. A su memoria. Estar lontano. Aquí la cavatina en Doro del primer acto de la italiana en Argel, Anguil per una bella, suspirar por una bella muchacha que acaba de hacer las delicias del público aquí en la iglesia del Carmen del castillo de Peralta. Y seguidamente vamos a tener un punto de inflexión con todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Pasamos del virtuosismo vocal a explotar el registro dramático y actoral del cantante, música completamente al servicio del texto, porque vamos con un área con mucha enjundia dramática. Se trata de Tombe degli Avignei, tumbas de mis antepasados, de la Lucia di Lammermoor de Donizetti, que bueno, tiene muy reciente Javier Camarena porque la ha estado representando durante el mes de junio y julio en el Teatro Real de Madrid. Thank you. pues ya con esta aria nos despedimos. Eva Sandoval ha estado pues comentando este precioso concierto, este recital en el Festival de Peralada que nos dio el maestro Javier Camarena y Ángel Rodríguez al piano en el verano del año pasado. Usted lo puede encontrar en el internet y también puede buscar sus discos recitales en donde él, en el Festival Internacional Cervantino en el 2012 y en el Palacio de Bellas Artes en el 2011, pues graban estas piezas que después llevará al festival con el maestro Ángel Rodríguez, parte de las piezas que tienen puestas estos dos maestros, Javier Camarena, que para nosotros es un orgullo, uno de los mejores tenores del momento, jalapeño. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Presenta Sospir,